Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos impondrá aranceles del 25% al acero y al aluminio. Según el gobierno japonés, la acería Nippon Steel no solo se plantea la adquisición de US Steel. El grupo islámico palestino Hamas acusa a Israel de violar el alto el fuego y pospone la liberación de rehenes. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Según anunció formalmente el lunes el presidente Donald Trump, Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a sus importaciones de acero y aluminio. Se aplicarán sin excepciones ni exenciones. La acería japonesa Nippon Steel, que se está encontrando con numerosos obstáculos en su intento de adquisición de US Steel, podría verse obligada a reconsiderar la opción original de convertir la firma estadounidense en una subsidiaria de propiedad absoluta. Ello se debe a un comentario que el presidente de Estados Unidos hizo el domingo. Donald Trump dijo que nadie podrá tener una participación mayoritaria en US Steel. Anteriormente, el mandatario había declarado que la acería japonesa debía hacer grandes inversiones para cerrar el acuerdo. El lunes, el gobierno japonés reaccionó por medio del secretario jefe del gabinete. Hayashi Yoshimasa dijo tener constancia de que Nippon Steel no se plantea una mera adquisición, sino que está considerando una propuesta audaz que difiere de raíz con todo lo hecho en el pasado. Esto, según señaló en referencia a la realización de inversiones significativas y la fabricación de productos de alta calidad, sería beneficioso para ambos países. Trump tiene previsto reunirse con ejecutivos de Nippon Steel esta semana. La empresa japonesa anunció que, previa invitación, Hashimoto Eiji, presidente y director general, está dispuesto a viajar a Washington para hablar con el mandatario estadounidense. En 2023, Nippon Steel dio a conocer un plan que consistía en adquirir todas las acciones de US Steel y convertirla en una subsidiaria de propiedad absoluta. Según dijo entonces la acería japonesa, si dicho proyecto no fructificaba, sería difícil proporcionar a la empresa estadounidense tecnología de vanguardia altamente confidencial. Medios de comunicación de China afirman que el país puso en marcha, a primera hora del lunes, las medidas contra los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos. El gobierno chino había anunciado que impondría un arancel del 15% al carbón y al gas natural licuado estadounidenses, así como un gravamen del 10% a bienes como el petróleo, la maquinaria agrícola y los automóviles de gran cilindrada. Las medidas pretenden contrarrestar los aranceles adicionales del 10% impuestos a productos chinos por la administración del presidente estadounidense Donald Trump el 4 de febrero. Durante una conferencia de prensa el lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wu Jiakun, no dio detalles sobre si las medidas ya han entrado en vigor. Se limitó a reiterar las afirmaciones de Pekín de que no hay ganadores en las guerras arancelarias y que perjudican los intereses de ambos pueblos. El portavoz añadió que lo que se necesita ahora no es la imposición unilateral de aranceles, sino negociaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El grupo islámico palestino Hamas ha acusado a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego de 6 semanas, motivo por el cual retrasará la liberación de rehenes prevista para el sábado. Según un comunicado dado a conocer el lunes por Hamas, hubo ataques a residentes de la Franja de Gaza y el gobierno israelí no permitió el ingreso de suministros de ayuda en su totalidad. Por consiguiente, se pospone la 6ª ronda de liberación de rehenes programada para el sábado, día en que se esperaba la puesta en libertad de otras 3 personas. En respuesta, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el anuncio de Hamas viola el acuerdo de alto el fuego y reveló que había ordenado al ejército estar totalmente preparado tanto en la franja de Gaza como dentro de Israel. En virtud del acuerdo, que entró en vigor el 19 de enero, Hamas ha liberado a 16 rehenes israelíes, mientras que Israel ha puesto en libertad a más de 760 palestinos. Según informa The Wall Street Journal, este aplazamiento es el mayor desafío hasta ahora para un frágil alto el fuego. El diario estadounidense recuerda que está previsto que otros 17 rehenes sean devueltos a Israel en las próximas semanas. En un encuentro con periodistas el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la idea de cancelar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza si los rehenes en manos del grupo islámico no son liberados antes del sábado. Tras señalar que corresponde a Israel decidir si cancela o no el alto el fuego, Trump dijo: «Por lo que a mí respecta, si no se devuelve a todos los rehenes el sábado a las 12 en punto, creo que ese sería el momento adecuado. Yo propondría cancelarlo y que se desate el infierno». El mismo lunes, Hamas había anunciado que retrasaría la liberación de rehenes prevista para el sábado, ya que afirma que Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego de 6 semanas. El grupo añadió que la sexta ronda de liberación de 3 rehenes prevista para el sábado sería aplazada, un anuncio ante el cual Israel reaccionó airadamente. El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima ha batido el récord anual de visitantes por segundo año consecutivo, al haber recibido 1.984.000 personas entre el 1 de abril de 2024 y el 9 de febrero de este año. Aunque falta más de un mes para que el 31 de marzo termine el año fiscal, dicha cifra ya supera en más de 2.000 personas el máximo histórico que se alcanzó en el ejercicio precedente. Situado en el Parque de la Paz de Hiroshima, ciudad del oeste de Japón, el museo almacena alrededor de 22.000 artículos, incluidas pertenencias de personas fallecidas, que muestran el daño causado por el bombardeo atómico de 1945. Personal del museo atribuye el récord al creciente sentimiento que hay en el mundo en torno a la inestabilidad de la seguridad y la amenaza que se cierne sobre la paz. También dice que el museo concita más atención mundial desde que en 2023 Hiroshima albergó la cumbre del Grupo de los Siete. Por otro lado, el director del museo, Ishida Yoshifumi, señala que el movimiento por la abolición nuclear está cobrando fuerza desde que el grupo japonés de sobrevivientes de la bomba atómica, Nihon Hidankyo, recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.